Sin rez en la caída por si la cagas. Equilibrista en una fina alambrada. Si miro abajo veo las cosas más claras. Estoy expulsando diablos, ninguno viste de Prada. Ellos me hablan de justicia, la hacen las pagas. Si hablamos de cifras no saben nada. El día es un infierno, la madrugada es helada. Cuando te venden un desierto con jardín en la entrada. Después de cuatro mañanas y cinco noches sin ti. Escribir puta en la almohada con un lápiz de carmín. Es más rentable en un país donde se premia ofender. Como no quieres que esa mierda no se vaya a vender. Que estoy viéndolo en frames, joder, a cámara lenta. Escribo por ley para alejar tormentas. No hay peros, hay quien sangra por dinero. Yo pa' lograr lo que quiero no pongo mi culo en venta. Ya ninguno se fía, no hay nadie que se lo crea. Si están de mierda hasta arriba cuando sube la marea. Me dicen cambia de vía, que está la vía muy fea. Y es una puta utopía como la Unión de Corea. Maldita sea. Afrontamos los daños, bebiéndonos el miedo en una copa de champán. Que si abandono mis sueños, seré otro más del rebaño. Salud y brindemos por lo que pueda pasar. Solo sin nada que ampara yo ante el reto. Vida es un viaje finito y en la reventa y boletos. Tracé mi propio universo y estoy más fuera que dentro. Prefiero esto que tu mundo perfecto. A veces todo da vértigo. Miedo al tiempo que queda, una llama en la oscuridad. Un híbrido entre libertad y espera. Una manera de acercarme a ti, que yo estoy lejos. Sé que pierdes los estribos, solo esquivo mis complejos. Vivo en auge eternamente, mi mente borró recuerdos. He empezado tantas veces de cero que ya me pierdo. He vencido al devenir casi siempre ebrio. Mis manos empezaron a temblar, siempre estoy serio. Aquí en el medio, en el vientre del epicentro. En el tren de los sueños rotos, de pie orando en mi templo. Así paré en esa estación que me alzó del suelo y meció. Me ensordeció el silencio que incendió el infierno. Brindo por aquellos que se duermen y despiertan. Por cada puerta que se cierra hay 4000 abiertas. Aunque fuera ya reyerta, yo y me enamoré. Me dicen que me va a doler, pero me alerta. Y maldita sea, afrontamos los daños, bebiéndonos el miedo en una copa de champán. Que si abandono mis sueños, seré otro más del rebaño. Salud y brindemos por lo que pueda pasar.